hace sentir como un rey, pero tú eres la reina. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Y estamos ya en el segundo o tercer bloque. Tercero, en el tercero. Nos agarraron, no, sin aviso estábamos charlando. ¿Qué barbaridad estos operadores? No, no, pero nos habíamos dicho que volvíamos, pobres. No. Sí, pero bueno, no sé. Una quiere proteger su integridad radiofónica, como que la agarren así desprevenida. Pero bueno, acá estamos. Hay un programa que se llama Con Todo al Aire. Medio que nos agarraron así. Pero bueno, siempre nos alegramos de compartir buenas noticias en el Enredando de las Mañanas y no siempre nos resulta fácil. Las porque militamos a las buenas noticias. Las buscamos, las militamos, intentamos además, cuando las encontramos, darle el espacio que merecen. Y bueno, y esta vez tenemos una que contamos con mucha alegría, y es que en estos días en Córdoba se inauguró la oficina de ATA Filial Córdoba. Para charlar de esto, para que nos cuente más detalles, estamos en comunicación con su coordinadora, Pia Bon Giovanni. Hola, Pia, ¿nos escuchás acá? Romy y Nati, te saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Bueno, bienvenida. Te decíamos entonces al aire de Zumba a la Turba, al informativo nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y eso queríamos que compartas con nosotras, ¿cómo viene esta inauguración de la oficina que supimos en estos días? Y bueno, la verdad que para nosotras, las mujeres trans, es un avance, un logro muy grande. La verdad, la felicidad inmensa porque... la verdad, al estar excluidas de nuestra población trans, al ser la más vulnerada, y que, la verdad, porque te cuento, nuestra oficina está funcionando en un gremio que es ATE. Uh-huh. Y nos pidieron un espacio para que nosotros podamos tener nuestra oficina para poder programar nuestras reuniones, nuestras citas, nuestras... Todo lo que responde a nuestra lucha, ¿sí? Así que, la verdad, para nosotros es un paso inmenso, y que la verdad que un gremio que es de trabajadores que son, para decirlo de una manera, siempre fue como muy machista, y que nos dé un espacio a nosotras, a las chicas trans, la verdad que es un paso muy grande, creo, para la sociedad, está muy bien visto. Así que, bueno, nosotros muy, muy, muy contentas, con muchas ganas. Aparte, nosotros somos una asociación de que ya vienen luchando más de 20 años, y tuvimos que, por ejemplo, lo primero que conseguimos fue la ley de género, y eso fue un herramienta muy grande para que podamos seguir creciendo. Y la verdad que de a poquito vamos haciendo que nuestra lucha sea más eficaz. Sí. Así es, Pia, y me quedaba pensando, porque bueno, yo por ahí no me ubicas, pero nos hemos visto en los últimos tiempos, cuando fue el transfemicidio de Azul y otras situaciones que hemos compartido en las calles, y también un poco esta visión de que ATA y las organizaciones de mujeres trans y travestis tienen que ver con una lucha que tiene que ver con el reconocimiento y reivindicación de derechos, pero también con salir a las calles a denunciar esta violencia, este odio trans hacia las trans y travestis, que sigue haciendo que sea imprescindible la organización, ¿no? Y la visibilización y denuncia de esto. Tal cual, porque no queremos perder más vidas. Pues imagínate que nuestra población, el único recurso que tiene que tener es hacer el trabajo sexual, porque no podemos tener un trabajo. estamos peleando muchísimo por un cupo laboral para que, cuando no tendría que existir, creo, ¿no? Que tendríamos que tener los mismos derechos que todo el mundo para poder trabajar, para poder vivir dignamente. Tenemos muchas problemáticas. Y me gustaría comentarlas, si puede ser. Sí, por ejemplo, sí. Tenemos muchas problemáticas en lo que es el nivel salud. La ley antigénero a nosotros nos avala un montón de cosas que no se cumplen acá, ni a nivel provincial, ni a nivel público, ni a nivel privado, ¿no? Y la verdad, qué sé yo, todavía seguimos siendo tratadas en los hospitales muy discriminatoriamente, nos siguen llamando por nombres que no queremos tener cuando ya tenemos nuestra propia identidad. En las calles, la noche, la vida, tenés que sufrir frío, tenés que sufrir calor, tenés que las chicas son excluidas de muy temprano de sus casas porque su familia la expulsan. En los colegios, al sentir discriminación, las chicas no estudian, no sé, y les lleva todo a tener que hacer el trabajo sexual, y en la noche se encuentran muchas cosas, y siempre, por ejemplo, por querer trabajar y tener un mango, para que seamos claras, las chicas tienen que tener problemas con adicción, se enfrentan a enfermedades de transmisión sexual como el VIH. La verdad que no queremos más esto, no queremos más. Te quiero comentar algo, justamente a mí siempre, yo fui amiga de Azul, soy amiga de Azul. Así es. Y la verdad, ella me dijo a mí unos días antes, Pía, dice, cuando vea algún trabajo o algo, por favor avísame porque estoy cansada de trabajar. Y eso a mí me sigue dando la vuelta en la cabeza, porque yo digo, a lo mejor si hubiera tenido un trabajo y hubiera podido, no hubiera pasado esto, ¿no? Que la única opción que tuvo es salir a trabajar a la calle y cruzarse con esta persona, que la verdad no sé cómo llamarlo, porque que le hizo ese crimen tan de odio, ¿no? Porque 19 puñaladas, después también a la perrita que estaba cuidando también la apuñaló, después de su propio celular confirmar que sí, que ponía en sus mensajes, sí, le cabe, o sea, respondiendo desde el teléfono de Azul, ¿no? Y bueno, lo bueno es que con las organizaciones civiles y nosotras de ATA estuvimos pensando mucho para que el caso de Azul se convierte en femicidio. Exacto, sí, un gran logro. Porque estaba caratulada como homicidio simple, agravada por robo. Nosotros no creemos que haya sido un robo, porque le llevó el celular nomás por maldad, porque estaba en su casa, no le robó nada. O sea, bueno, se pudo agravar poner la carátula de femicidio. Porque nosotros somos mujeres trans, no creemos que sea transfemicidio, somos mujeres, por lo tanto, femicidio. Y bueno, ahora también seguir con la lucha, porque esto no queda acá. Ahora, porque este malviviente, para decirlo de otra forma, hace 4 años tuvo problemas psiquiátricos, ¿sí? Y parece que, bueno, cuando tiene problemas psiquiátricos... Quieren alegar que no es imputable. Exactamente. Exacto. Entonces, es una lucha, viste, que hay que seguir. Por eso nos pedimos mucho unión, pedimos que todo el mundo nos acompañe, porque les podría pasar a cualquiera. Así es. Así es, Pía, y es importante por eso, hablarlo, denunciarlo, difundirlo, y por eso también nos parecía importante contar que a partir de ahora existe este espacio de ATA, al cual, si querés comentarnos cómo van a ser los horarios, la atención, y cuáles van a ser un poco las tareas que se van a hacer desde allí, desde la oficina nueva. Bueno, genial. Sí, bueno, la oficina funciona específicamente para esto. Invitamos a todas nuestras compañeras trans y hombres trans, porque nuestra asociación comprende a mujeres trans y hombres trans, ¿sí? Uh-huh. Que quieran... quieren acercarse para que nosotros las acompañemos a que tengan su propia identidad, a la que les corresponde. Hacemos el acompañamiento para que les sea mucho más fácil. También acompañamos para que si quieren terminar sus estudios, tenemos lugares donde pueden hacerlo. También tenemos, estamos trabajando con la Secretaría de Empleo, donde nosotros les ofrecemos más de 90 cursos para que ellos se capaciten, para que tengan una herramienta para poder conseguir un trabajo más digno. Bien. También un espacio para contener, para que los empiecen a sumar y empiecen a tener en cuenta que si nos empoderamos y sabemos y vamos con una lucha firme y unión sobre todas las cosas, podemos lograr muchas más cosas. Esa es la idea. Y la verdad, de nuestra parte, creemos que un pasito más, pero todavía falta muchísimo, y bueno, y también decirle a la gente, en sí, a toda nuestra sociedad, de que existimos y también necesitamos ayuda, así que nuestra oficina sigue estando, va a estar ahora, porque como estamos terminando el año, va a estar 3 veces por semana, en los días martes, miércoles y jueves, uh-huh. Va a funcionar por la tarde. Bien. De 14 a 18 horas. ¿Entre ellos? Entre Ríos 450, tercer piso. Perfecto. Bueno, sí. Así que en un lugar muy lindo, muy confortable. Así que de nuestra parte muy contenta que la primera vez que en la ciudad de Córdoba las trans tengamos nuestra voz propia y podamos tener un lugar donde podamos hacer y acompañar a nuestras compañeras, que la verdad, no sé, es muy triste lo que pasa, pero estamos teniendo un granito, así que vamos con la lucha, vamos a lograr nuestro objetivo, que es inclusión, y sobre todo, que se nos vea como personas, ¿no? Como somos todos. Así es, Pía. Y bueno, y de acá, de este lado, desde Zumba, te decimos que están siempre disponibles los micrófonos de la radio y de la Red Nacional de Medios Alternativos, que seguimos exigiendo justicia por Azul Montoro y por todas las compañeras, por Laura, por Vanessa. Y bueno, te mandamos un abrazo porque además vimos en el Facebook que ayer fue tu cumpleaños. Ah. ¿Puede ser? Ay, sí. Así que vaya, claro, por eso no nos atendí. Vaya, un abrazo enorme de cumpleaños, te abrazamos muchas muy fuerte. Gracias. Y bueno, y seguimos y en contacto. Vamos a ir a visitar la casita. Vamos a ir a conocer la oficina. Sí, allá, sí. Así, de una. Buenísimo. Mandamos. Súper invitar también a todo el mundo, ¿no? No es solamente las chicas trans, que vayan y que conozcan. Quien se quiera sumar con nuestra lucha, bienvenido sea. Uh-huh. Necesitamos muchas ayudas porque nosotros somos una organización civil que es formal, ¿sí? Ah, a nosotros sí. Nadie nos da nada. O sea que si alguien quiere colaborar con nosotros, que se llegue, podemos charlar, porque somos personas con corazón y también necesitamos abrazos, porque estamos tanto daño y que nos han hecho. Y la verdad que ahora hay que repararlo y la única forma es con amor. Creo que sobre todas las cosas. Bueno, este es nuestro abrazo radiofónico. Ya te daremos uno presencial. Adiós, tía. Muchas gracias. Besos, gracias. Era Pía Bongiovanni, la actual coordinadora de ATA Filial Córdoba, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Compartíamos eso en medio de la lucha, una lucha... intensa contra la violencia, contra el odio. Estos son pasos que van consolidando las conquistas. Nos vamos a un tema musical porque, como decimos siempre acá en la puerta, nos están ahí amontonándose todos los temas que todavía tenemos que abordar en este Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva. La Colectiva.